La dignidad son los derechos. Los derechos al trabajo, a la libertad, a la educación. Esa es la dignidad. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Una de las cosas que tiene fantástica la radio es que podemos hablar con todo tipo de amigos y amigas que vienen aquí al programa y gente que destacan, porque ahora van a destacar seguramente a partir de ahora, un grupo de jóvenes que tienen una inquietud inusitada, ¿eh? Yo no entiendo mucho de esto, que nos lo van a explicar esta mañana, pero al parecer están muy entusiasmados y por eso han querido venir a contárnoslo aquí a la radio para que sepamos qué hacen estos chicos, cómo pasan su tiempo, cómo nos pueden entretener a todos si un día le vemos lo que hacen y nos lo pasamos bien con ellos, seguramente. Hoy nos acompaña esta mañana Samu. Buenos días, Samu. Buenos días. Buenos días, Jordi. Buenos días. Buenos días, Rafa. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Bien? Estamos bien. ¿Sí? ¿Os gusta la radio o no? Sí. Ah, bueno. Eso, estamos cómodos entonces, ¿no? Samu, ¿qué pasó? Cuéntame cómo fue la inquietud esta. ¿De dónde nace la inquietud y qué vais a hacer? Pues mira, nosotros empezamos a practicar este deporte. ¿Qué deporte es? Parkour. Parkour. Que es un deporte básico. Se trata de ir de un punto A a un punto B de la manera más rápida posible y de la forma más eficaz. Y bueno, nosotros tenemos una comunidad de personas y somos muchos los que practicamos este deporte aquí en... ¿Cuántos sois? En Córdoba. ¿Aproximadamente? Pues somos tanto que es difícil contarlo. No tenéis un listado de gente, ¿no? De momento no. No somos una, así como federados ni nada, sino que somos... Bueno. Personas que van por libre, pero aún así... ¿Os juntáis? Nos juntamos y somos como una comunidad de parkour. Cuando nos juntamos todos juntos, somos fuertes, ¿eh? Y bueno, pues... Nosotros carecemos de sitios a los que hacer parkour. Y bueno, hablamos con el ayuntamiento y tal para que nos intentase un poco... ampliar lo que es el parque. Lo que es el parque... Y porque se nos ha quedado pequeño, porque somos tanto, como ya te digo, que se nos ha quedado pequeñísimo. Entonces estamos intentando que se nos amplíe un poco el parque. ¿Y cómo que tu inquietud, cómo nació, Jordi? ¿Cómo nació tu inquietud por el parkour? No sé a qué te refieres. ¿Por qué te inquietaste por hacer esto? Ah, porque estaba un día y Rafa me dijo, ¿te quieres venir a hacer parkour? Y yo yo de pequeño lo veía porque familiares míos lo practicaban. Uh-huh. Digo, voy a intentarlo. Pues ya de ahí me llevo ya 2 años, creo. ¿Y te gusta, no? Sí. ¿Emocionante? Sí, te libra de las preocupaciones que tienes en el exterior y te metes en un mundo que es más, no sé, más abierto. Te evade. Te evade, ¿no? Vale. Eso de evadirte, Rafa, que te distiende, ahí toda tu adrenalina la sueltas ahí, ¿cómo es? Sí, por ejemplo, yo me encuentro mal o tengo preocupaciones en familia o algo... Y contacto con ellos, nos vamos a entrenar y nosotros lo que hacemos es nos metemos en un mundo en el que si no nos centramos en eso, pues podemos fallar en cualquier movimiento o algo. Entonces lo que nosotros es, nos evadimos del mundo exterior, nos metemos en un mundo en nuestro mundo. Y lo que hacemos es pues entrenar y centrarnos eso, solo eso en eso. Eso es concentrarse, ¿no? Sí. Concentrarse mucho en eso. Concentración. Para nosotros. Cuando estás haciendo el deporte es como que... Nada existe. Solo eso, ¿no? Nada existe, solo eso. Sí. Uh-huh. Y así que sois muchos, lo hacéis aquí en Córdoba, estáis buscando un sitio que os lo permita el ayuntamiento, ¿y qué ha dicho el ayuntamiento? Que sí, que no. Por ahora no han dicho que a lo mejor. Ya. A lo mejor, ¿y eso qué quiere decir? Porque que nosotros estuvimos moviendo papeles, estuvimos hablando con el ayuntamiento, recogimos un montón de firmas, y nos estuvieron diciendo que le diéramos nuestros contactos y tal, para ya contactar con nosotros de un mes para otro, que a lo mejor se podía hacer. A mí me has dicho una cosa que me ha llamado la atención, Samu, que cuando os juntáis, os unís y sois más fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que, por ejemplo, en momentos como estos, que lo que nosotros queremos que nuestro parque sea un poco más amplio, se amplía un poco. Pues como 4 personas no podemos hacerlo, entonces cuando, como algo que todos queremos, cuando todos juntos nos juntamos para conseguir algo más allá, como lo típico, lo mismo hacia la fuerza, ¿no? Pues eso. Y cuando nos unimos toda la comunidad de parkour, pues entre los espectáculos que creamos, porque bueno, en las calles, aunque nosotros no seamos, no esté tan preparados lo que es el espectáculo y tal, pero nosotros hacemos espectáculos, básicamente. Uh-huh. Y la gente se pasa por allá a mirarnos. Todo eso, al fin y al cabo, hace que se fortalezca la unión. Cuando somos más, es como que estamos más a gusto. Ya. Tú dices, nos unimos, nos damos la fuerza, pero en este caso, ¿tú qué haces? ¿Estudias? ¿Qué haces tú? Yo estudio. ¿Estudias? ¿Dónde estás estudiando? En San Álvaro, en IES San Álvaro. ¿Estás en qué? ¿En bachiller? En primero de bachiller. Pasión de bachiller. ¿Y tú, amigo Jordi? Yo estudio en San Álvaro también, en cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO, ah, soy jovencito. ¿Y tú, Rafa? En el mismo instituto, en cuarto de la ESO. También, en cuarto de la ESO. Oye, y esto de unirse y ser, has comentado que eso es cierto, si en vez de ser 4 sois 200, naturalmente haréis más fuerzas, ¿no? Claro, por supuesto. En todo caso, esa misma fuerza no se podía aplicar en otras cosas de vuestra vida, digamos, habitual de jóvenes, porque vuestro futuro lo veis, aparte del deporte, ¿veis vuestro futuro de alguna manera o no? Sí, hombre. Claro. ¿Cómo es vuestro futuro? Yo, por ejemplo, en la que termine cuarto, voy a meter a bachillerato, a estudiar programación y me quiero sacar... Programación es que informática, ¿no? Sí. Uh-huh. Y me quiero sacar la carrera de Bellas Artes y estudiar animación. Quiero hacer muchas cosas. ¿Te gusta eso, no? ¿Y a ti, Samuel? Yo quería hacer un ciclo superior de realización de televisión y también quiero hacer algunos grados así como de diseño gráfico y animación 3D. ¿Y tú, amigo Rafa? Yo fotografía, edición, uh-huh, y todo lo que tenga que ver con el vídeo y la fotografía. O sea, coincidís mucho en las cosas, sí, ¿no? ¿Sí? Ya podéis ser un buen equipo. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y cuando hay reivindicaciones estudiantiles también participáis o no? Por supuesto. ¿Sí? ¿También? Sí, sí. Ah, qué bueno. O sea, que ya tenéis claro que hay que luchar por algo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo por la educación. ¿Soy consciente que hay que luchar por algo o no? Sí, eso también, siempre. Claro. ¿Sí? Por supuesto. Siempre. Si no, no vamos a conseguir nada, básicamente. ¿Pero solamente en el deporte o en otras cosas? No, en todo. Hombre, eso me anima mucho, ¿sabes? Sí, porque a veces hablamos que los jóvenes no pasáis del rollo, pasáis de todo, ¿no? Y resulta que el futuro vuestro depende de vosotros, ¿no? Sí, realmente sí. Lo tenéis claro, ¿no? Y Javi, que es jovencito, también lo tiene claro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y qué te parece a estos muchachos? Hombre, pues yo el mundo del parkour no lo conozco mucho. Pero sí que conozco a gente que está en él y demás. Y, no sé, me parece interesante, pero lo desconozco. Ya, pero, y esto que dicen los muchachos, que si se unen hacen fuerza, en tu instituto, eres de otro instituto, ¿existe esa idea de que si nos juntamos y hacemos fuerza podemos conseguir...? Hombre, pues de hecho, ¿no?, estoy hablando con dirección y demás para hacer como un tipo de comité estudiantil en el que se debatan propuestas del instituto y demás. Lo estoy hablando a ver si se puede organizar, pero bueno. ¿Hay apoyo o no? ¿De los compañeros hay apoyo? No, ahí va la no cosa. Mucho, ¿no? No mucho. O sea, que estos chicos, buen ejemplo, se apoyan, se unen. Hombre, sí, claro. Ajá. Oye, pues y si juntamos esto y se consigue, pues ¿qué vais a hacer? ¿Qué tenéis pensado? Si conseguís un parque más grande y tal. Pues nosotros lo que queremos hacer primero es, cuando consigamos el parque y tal, pues como somos una comunidad tan grande... De hecho, nosotros no somos aquí de los mejores que hay en Córdoba. Todavía nos queda un montón de años de práctica. Convencer a los que llevan más años para que realicen talleres para la gente que vaya al parque a entrenar. O... Aprender, ¿no? Sí, a la gente que le apetezca aprender para que hagan talleres o una vez al mes o lo que se pueda. Uh-huh. Oye, yo me quedo con esa idea, que de verdad que me habéis animado un montón de saber que los jóvenes, al menos de vuestro instituto o tu entorno, tenéis conciencia de que hay que luchar para conseguir las cosas y sobre todo en vuestro futuro, ¿no? Si tenéis que pelear por vuestro futuro, ya sabéis por dónde hay que ir, ¿no? Claro. Por dónde van los tiros, ya sabéis de qué va la historia, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué días os juntáis? ¿A dónde? ¿A qué hora más o menos? Para que la gente que os quiera ver, conocer cómo hacéis las cosas, ¿dónde os juntáis? ¿Más o menos qué horarios? ¿Qué días? El horario y los días más o menos dan igual, pero... Nos solemos juntar, bueno, siempre va a haber alguien allí, en Miraflores, en la parte de la ribera, abajo en el río. donde está hay un embarcadero. Hay un parque para niños con un barco muy grande. Ah, sí. Pues sí. Justamente al lado hay un parque especializado solamente para hacer parkour. Ah, y allí siempre suele haber, vamos, no va a haber nunca que no haya nadie. O sea, ¿todos los días? Pues sí, prácticamente, sí. Prácticamente. Como sí. Somos muchos, a lo mejor ese día no va uno, pero va otro. Va otro. Y va otro. Siempre encontraremos a alguien. Claro, siempre va a encontrar a alguien. ¿Y a qué hora os ponéis, más o menos? Pues ahora en invierno, por ejemplo, como anochece más temprano, pues quedamos después de comer, después salimos del instituto, comemos y nos juntamos a eso de las 4 y entramos a casa a las 7, las 7. Oye, ¿y la digestión cómo? Bien, hombre, por favor, vale. Por favor. ¿Eh? Un cocillo y después ir a hacer gimnasia a este tipo. Bueno, bueno. ¿Eh? ¿Se puede? ¿Se caerá algún garbanzo, no? No. Bueno, alguno bueno. Que otro con eso habrá caído. Sí, hay que cuidar eso, la digestión. Oye, chicos, Samu, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, ¿eh? Y ya cuando queráis nos venía a contar cómo, si conseguís eso, venía a contarlo, por favor, ¿eh? Sí, por supuesto. Jordi. Encantado. Yo encantado de conocerte, amigo. Lo mismo digo Rafa, ¿eh? Igualmente. Cuando queráis, ya sabéis, hablamos y conversamos de estos temas y así podemos ir charlando de cómo va evolucionando vuestro proyecto. Vale. Y sobre todo, uniros, por favor, y luchar por vuestra causa, ¿eh? Eso siempre. Que no se olvide eso. Es importante, ¿vale? Vale. Venga, pues. Seguimos con nuestro programa. Le acompañamos hasta la 1 del mediodía, por lo tanto, tenemos más cosas que contarles porque aún hay muchas cosas que decir. Por lo tanto, le pedimos que se quede, por favor.